Saludos familia Hip Hop, habla Sofía Alejandra de la crew de Hip Hop Sofía. Aquí en otro especial de Merry Go Round, un programa de podcast sobre hip hop, su cultura, sus historias y sus elementos. Les invitamos a seguirnos en las plataformas y a visitar la página web Hip Hop Sofía para conocer más contenidos. En el especial anterior estuvimos hablando con DJ Mar como parte del artículo de Maternidades Hip Hop. En esta ocasión les compartimos nuestro cuarto especial, una entrevista con Hannah Hasse. Bueno, gracias por la invitación. Severo que cada vez más mujeres, más jóvenes y más niñas se estén cuestionando este tema del machismo, sobre todo en la cultura. Creo que es muy importante para repensarnos y reconstruir esta vuelta. Yo soy Hannah Hasen, llevo en la cultura más o menos muchos años, más de una década. Soy de la localidad de Kennedy, sin embargo, pues a lo largo de mi trayectoria me he vinculado con varios procesos organizativos. Tengo como mucha inclinación a unirme al tema pues de las organizaciones que quieren cambiar la historia de este país. Entonces, pues me he vinculado también a varias experiencias barriales, comunitarias, urbanas, rurales, con el fin de nutrirme como artista, pero también como mujer y como docente. Soy educadora comunitaria con énfasis en derechos humanos. Y pues nada, como que siempre me he tratado de enfocar en la articulación entre el conocimiento y el hacer y de reflexiones al interior de la cultura. No sé qué más contarte. Pues nada, ahorita le estamos apostando más que nunca con otras compañeras del hip hop también a cuestionarnos todas esas dinámicas y esas relaciones de poder que nos han puesto en un lugar de asimetría, que nos han generado ciertas heridas y que también hace parte de lo que somos como artistas. Entonces estamos todo el tiempo tratando de hacer nuevos vínculos que sean sanos, espacios libres de violencias, economías solidarias entre mujeres, pensando en los espacios donde estemos tranquilas y alternativas para producir nuestro arte sin sentirnos acosadas o sin sentir un peso de negociación sexual por parte de compañeros que no han entendido que hip hop es una revolución y que va más allá de cantar dos o tres versos sobre un beat. Epa. Gracias. Bueno, ya digamos que, en el contexto del artículo, ¿qué es ser madre para ti? ¿Qué ha significado este proceso de la maternidad para ti? Bueno, es un proceso difícil, sobre todo en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá. Ser madre para mí es una experiencia que es compleja, pero a la vez hermosa. Compleja porque nosotras ya tenemos establecidos unos roles del deber ser. La buena mamá es la que hace esto, la buena mamá es la que no sale, la buena mamá es la que se entrega por completo a sus hijos y pospone sus proyectos. Estamos cargadas de una serie de imaginarios históricos y culturales a los que fueron sometidas también nuestras madres y que incluso ellas hoy en día replican con nosotras, las madres jóvenes. Y pues nada, también es hermoso porque es sentir ese amor en el por otra vida que trajiste al mundo, sentir que alguien te cambia el día con una sonrisa, es el amor más puro, es que alguien te mire con inocencia, que tú puedas volver a sentir como esa bondad y esa luz en un ser, porque parece, pues en mi perspectiva muchas veces siento que pierdo la esperanza hacia las personas, porque hoy en día nos cuesta ser buenas personas. Todo el mundo está como tratando de jugar a ser el malo, a pasar por encima del otro, todos sus negocios, todo es hipocresía, todo chisme. Entonces es bueno también volver a sentir esa pureza y entender que los humanos nacemos libres de toda esa carga y nos vamos intoxicando con el tiempo. Sin embargo, pues hay esperanza todavía. Re bonito. Sí, inclusive también como en el tema de las maternidades también están las infancias, ¿no? En cómo se están construyendo esas infancias, no solo en el hip hop y también en sí en la sociedad. Y lo que tú dices, como esas maternidades también impuestas o esos estereotipos que hay que pues lo que hacen es como destruir también ese proceso bonito y natural que es y ponerlo funcional al sistema para también reproducir esas violencias que pues sí, le sirven a este sistema. Bueno, ya en este proceso que has tenido, digamos, ¿cuáles son esos cambios, esas dificultades, esos aprendizajes que han llegado a tu vida? Bueno, yo creo que la situación obliga a que uno madure en términos también de prioridades. A nosotros los raperos nos gusta mucho la calle y tenemos nuestras épocas de callejear. En este momento como que no es una prioridad para mí estar en la calle. Mi prioridad ahorita es mi hija y eso me lleva también a cuestionarme muchas veces el contenido que estoy ofreciéndole al mundo, las relaciones que estoy alimentando con otros artistas, lo que estoy ofreciéndole a mi hija en términos de música, porque ella desde la barriga escucha música. Entonces me ha llevado como a pensar y a mermar un poco ciertas prácticas que tenía antes, un poco irresponsables, y pues me ha llevado a priorizar otras cosas, ¿no? Porque también el ejemplo incide dentro de nuestros pequeños. Si soy una mamá ausente, pues no puedo esperar que mi hija esté presente en su etapa de conciencia cuando sea un poco más grande, ¿sí? Si soy una mamá, pues que no da un buen ejemplo en términos de por lo menos escribir algo que edifique, de promover escenarios tranquilos, libres de violencias para mujeres. Si soy una mamá que de pronto está promoviendo guerra, promoviendo violencia, pues no puedo esperar que mi hija hable de paz, ¿sí? Entonces, como que me ha llevado a reflexionarme, a repensarme, también a cuestionar un poco lo que quiero entregarle a los demás desde mi arte y a pensarme nuevas iniciativas, nuevos espacios, nuevas relaciones para que cuando ella crezca ya esto, toda esta red pueda estar en función también de ella si se quiere vincular. Y digamos, dentro de la cultura hip hop, ¿cómo ha sido evitar la cultura hip hop siendo madre? ¿Cómo ha sido evitar la cultura hip hop? Bueno, la verdad, de unos años para acá, mi círculo social se ha reducido bastante, porque pues me fui de Bogotá, me fui a un territorio donde pues es más selva, poca tecnología, poco de lo urbano. Si escuchan rap, pero el rap comercial, así el rap X. Y también me dediqué como a unos procesos más de aprendizaje, de trabajo. Entonces, como que el rap lo empecé a tomar de otra manera, ¿sí? A estudiar mis bases, a estudiar los beats, a estudiar los temas de otros y otras compañeras. Bueno. Y ahorita que llego, pues como que mi círculo es un poco más reducido y es con la gente que decimos, vamos a hacer esto y lo hacemos. Vamos a hacer una escuela de tal cosa, la hacemos, o con quien vaya a hacer una canción, tiene que ser la energía muy buena, por decirlo así, que me inspire confianza, que yo sepa que es alguien que lleva su proceso y que construye, pues para que podamos sentarnos a hacer música. Entonces sí, como que he limitado un poco las relaciones que tenía antes y me he enfocado más en construir y en proyectar, porque pues también he descuidado un poco lo que es la proyección de Hannah Hassen. Entonces estoy como nuevamente subiendo los escalones para romperla. Y digamos que en ese, digo, o sea, en ese mismo sentido, el ser, digamos, madre ha tenido como una influencia en ese proceso de ser rapera. Sí, claro. Pues básicamente lo que te decía, las letras cambian, la perspectiva cambia, las prioridades cambian. Bueno, yo creo que incluso saliendo de dieta, como que me arriesgué nuevamente a tomar los micrófonos, a estar en ciertos espacios. Embarazada estuve cantando, porque también el ser mamá lo empuja a uno no sé cómo explicarlo, como a querer hacer las cosas mejor y a hacerlas también. Entonces, pues creo que en este caso ser mamá no me limita en el arte, sino que por el contrario me ha empujado y me ha motivado a hacer las cosas de una mejor manera, a ser una mejor versión de Hannah Hassen. De lo que contabas, que cantaste también embarazada, ¿cómo, cuál ha sido ese recuerdo o ese momento como más significativo dentro del hip hop siendo mamá? Mira que yo casi no subo cosas a redes últimamente, o sea, lo que más comparto son como historias de Instagram y replico, ¿no? No es que yo las haga. Y sucede que faltando unas horas para tener a mi bebé, yo me tomé una foto porque me sentía como muy ansiosa, muy feliz y pocas personas, aparte de las del evento, sabían que yo estaba embarazada. Entonces me tomé la foto y la subí. Cosa que no hago casi nunca. Y bueno, la subí para compartirla con la gente que no me había visto hace tiempo, con los que me escuchan hace añitos. Y fue, me fui para el hospital. Y al tiempo que volví, abrí el Facebook, vi que eso había estallado y que se había replicado un montón de veces y los likes. Pero lo que más me llamó la atención fue ver el amor y la importancia que gente que a veces uno ni siquiera tiene presente, porque esta cultura es muy grande, porque somos muchos, porque yo veo a estos chicos que escuchan, pero no sé cómo se llaman muchas veces, porque no entablamos diálogos, pero ver ese amor y ver los buenos deseos y ver que también compartían ese sentimiento de felicidad conmigo, me pareció muy hermoso, sí, me pareció una acogida colectiva y también una bienvenida a mi hija, muy maravillosa. Entonces no me lo esperaba, pero fue algo muy bonito ver esas reacciones de la gente. ¿Cómo has sentido tú referente a las relaciones que tienes con diferentes personas de la cultura, el ser madre, sí, cómo ha habido apoyo o digamos no ha habido como mucha relación entre otras compas, entre otros compas, cómo ha sido ese proceso compartiendo con las otras personas? Bueno, mira que mi maternidad me ha abierto también la posibilidad de sanar con otras mujeres con las que antes teníamos como diferencias. Y me ha parecido severo porque ha sido encontrarnos en algo en común. Entonces, he encontrado por ese lado como una herramienta para sanar y para poder continuar. Pero también he encontrado como un punto para compartir con otras compañeras que no había compartido antes, que también hacen parte de la cultura y que también son mamás. Entonces, ha sido severo. Por parte de los hombres, pues también como que muchos ven un cambio en Hannah, pero están pendientes. Son conscientes de que soy mamá, entonces ya no es como antes de parchemos, vamos a grabar o vamos a tal evento, sino que son un poco más conscientes de que estoy en otro proceso y pues también ha sido bonito porque comprenden que ahorita mi prioridad es Ariana. Entonces, tanto en hombres como en mujeres se ha visto un cambio y así mismo va cambiando mi quehacer en equipo. Y de manera, digamos, general, ¿cómo percibes tú el reconocimiento de las madres en el hip hop? Bueno, es difícil hacer ese análisis porque hoy en día el reconocimiento no sea por ser madres, sino por cuánto auge tienen las mujeres, ¿sí? Creo que ser madre no es como un elemento que priorice todo este tema de importancia aún en sí. Ahorita prioriza es la que más la rompa, la que más mueva, la que más venda, la que más llene, la más bonita. Y bueno, todo eso que el capitalismo nos ha enseñado a ver como lo ideal para, por decirlo así, medir, cuantificar el triunfo de un artista. Creo que ese elemento no se ha tenido mucho en cuenta. Sin embargo, hay MCs que sí han incidido en formas de ver la maternidad. Una de ellas es Rebeca Lane, que ha puesto a cuestionar incluso los movimientos feministas que a veces en su sentir son algo separatistas. O sea, también ha puesto a que nos cuestionemos las paternidades. Otra mamá que me parece fundamental dentro de hip hop es Ariana Puello, que sin hablar mucho de que es mamá, nos ha dejado también un legado muy maternal. Gabilonia también es mamá y no se habla de ello. Entonces es como que se ha desdibujado un poco ese factor que es tan importante. Es importante porque, como tú has visto a lo largo de la entrevista, nos cambia, nos genera otras perspectivas para hacer hip hop y nos pone en otro lugar. También nos empuja a cuestionarnos y a crear escenarios nuevos para las nuevas generaciones. A nivel Colombia y a nivel local, pues hay mujeres muy ásperas que son madres, pero incluso en el rebusque del día a día tienen que limitar su quehacer artístico para, pues justamente, cumplir con las obligaciones de la casa. Sí, pasa con muchas parceras que la rompen, que deberían estar en lo más alto de las grandes ligas, pero el día a día termina limitando nuestro quehacer en el arte. Y lo mismo pasa con los recursos. O sea, uno prioriza a sus bebés, a sus hijos, y deja de pensar en que tengo que hacer el disco, tengo que pagar el video, tengo que pagar una sesión de fotos, tengo que pagar plataformas. Entonces, bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos, sumado a que muchas veces el trabajo en casa y la crianza de los hijos se ve desconocido, o bueno, si no se reconoce como una labor que no es remunerada y que realmente demanda del tiempo y de toda la fuerza física y emocional de las mujeres. Digamos, en lo que me estás compartiendo, hablamos con otras chicas que también le hicimos las entrevistas y nos decían precisamente eso, que digamos, muchas veces el ser mamá, digamos que, o bueno, también el entorno social, porque es más eso, no es el hecho de ser madre, sino como este sistema también, digamos, que no permite que un artista mamá, digamos, se sostenga en la cultura. Por eso mismo que tú decías, porque ya hay, digamos, esos cambios condicionan que, también las chicas que también son madres solteras, aún es más complicado porque, digamos, que recae toda la responsabilidad en ellas. Entonces, eso es, digamos, que es una problemática que está y que pienso que también se debe abordar. Otra cosa importante que mencionabas de Rebeca Lane, también nos inspiramos bastante como en una crítica que ella hizo sobre eso mismo, que recuerdo que fue que iba a cantar en la marcha feminista y pues digamos que la criticaron porque su compañero fue. Y son ese tipo de cosas que también incluso están desde espacios que se nombran feministas. Entonces digamos que hay ciertas problemáticas. Y también otra cosa importante que nos mencionaba nos mencionaba una rapera, y es que muchas veces en los eventos o en en los espacios de la cultura no se tienen en cuenta estos otros lugares del hip hop, ¿sí? Como no se tienen en cuenta otros espacios que son como, digamos, no sé, para cambiar un pañal, para amamantar, para los niños, ¿sí? Espacios para tipo ludotecas o algo así para los niños en los espacios de hip hop, muchas veces no se piensan porque no, digamos, no, esa visión de las identidades en el hip hop no ha trascendido que hay otras identidades. Y es por eso que se tienen que hablar de estos temas, porque hay niños en la cultura, hay madres en la cultura, hay diversidad en la cultura, ¿sí? Entonces, pues muy importante lo que dices y pues ese es el fin, ¿no? Como ir como construyendo y transformando todas esas violencias y también como esas invisibilizaciones que hay históricamente, porque las madres siempre también han estado en la cultura y siempre, bueno, también han construido historia en la cultura. Como, no sé, se me viene a la cabeza, como la Afenin, que es la madre Tupac, son cosas así que han influenciado y que han construido la cultura, que no se tienen en cuenta porque son los padres del hip hop, porque son los hombres. Entonces, pues, sí, como muy, muy bonito lo que compartes. Y bueno, reconociendo todo eso, ¿qué propuesta tendrías tú frente a, digamos, estas tensiones, estas problemáticas dentro de la cultura? Bueno, es claro y es evidente que hay unas necesidades que tienen que estar presentes a la hora de crear espacios de hip hop públicos, ¿no? Lo que tú hablabas de los eventos. Y no pasa solo en los eventos, pasa en la sociedad en general. Uno va a muchos espacios necesarios y no hay dónde cambiar al bebé. O bueno, listo, uno les da de comer, uno... Sí, saca la teta sin vergüenza, pero no falta el acosador que esté por ahí. O sea, no hay unos escenarios que nos hagan, que nos den garantías para que nuestra maternidad en el espacio público se pueda llevar sin miedo y sin preocupaciones. Dentro de esos espacios están los escenarios de hip hop. Entonces, a veces no se dan cuenta los que contratan mujeres que tienen hijos y que cantan, que esas mujeres, aparte de cobrar por su trabajo, también tienen que tener en cuenta que deben pagarle a alguien más para que le cuide los hijos mientras ellas están cantando. ¿Sí? Por ejemplo, mi bebé tiene 3 meses. Entonces, yo no puedo llevármela a un escenario donde todo el mundo está fumando vareta, o galeándose, o echando dinero, o no. No seamos tan trágicas, a un espacio donde haya slam, ¿sí? Me toca buscar un espacio diferente y una persona que la cuide, y eso tiene que pagarse. Entonces, ellos no se dan cuenta que sumado al trabajo que nosotras invertimos, a las pistas, a las grabaciones, a las horas de ensayo, a los buses, a todo lo que implica ir y cantar, también está el pagarle a otra persona para que me cuide mis hijos mientras yo no estoy. Porque si los dejo solos puede pasar algo. En el caso pues de niños muy pequeños, ¿no? Hay otras MCs que ya tienen hijos más grandecitos y pueden hacer eso, pero igual cuando eran más pequeños les tocó pagarle a otras personas o delegarle el cuidado a otras personas. Entonces es claro que hay unas necesidades en concreto que no se suplen, porque la sociedad, vuelvo y digo, nos ha puesto en lugares, y si usted es buena mamá, pues no va a cantar y tiene que quedarse con la hija. Si usted es buena mamá, no puede dejar a su hija tantas horas sola, porque tiene que estar con ella. Entonces yo creo que hay que apostarle a crear nuevas relaciones y nuevos espacios que nos permitan llevar a cabo nuestro arte con garantías y con tranquilidad, que también sean dignos, que no sea un pago de 50 lucas para que usted vaya y se rompa el lomo cantando y le dé ingresos a otros, que son los que toman las decisiones y los que muchas veces arman los festivales, y que usted se devuelva a su casa y llegue con 20 mil porque le tocó pagar 30 mil en pasajes o en un taxi. Entonces tenemos que empezar a dignificar esos escenarios entre nosotras y empezar a dar garantías en los mismos escenarios para que podamos estar con nuestros hijos o para que mínimamente el pago que se nos dé pueda suplir ese pago a esa persona que nos va a cuidar nuestros hijos. Hay muchas cosas por hacer en la cultura a nivel pedagógico y a nivel estructural. Justamente ahorita estamos con unas compañeras que también son mamás y también hacen rap, creando una escuela que va a tocar los temas de ciudadanía, incidencia, formación de las mujeres en Egipto, porque nos parece muy importante empezar a cambiar esto. O sea, las decisiones también deben ser parte de nosotras como en CIS. O sea, el MC no es el que vaya a hacer su show y ya. El MC también lleva a sus espaldas unas responsabilidades sociales y pues con los demás. Sí, cuando yo canto y cuando a mí me escuchan, yo tengo una responsabilidad con el otro y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces también es muy importante que nosotras seamos protagonistas de esos espacios de toma de decisiones y de incidencia, que yo diría que es política. Política no porque acoja un partido, sino política porque incide y porque empieza a cambiar nuestro alrededor. Entonces es bien importante eso, tejer redes y empezar a cambiar las dinámicas y crear nuevos espacios para que el hip hop sea más bonito, más agradable y más incluyente. También lo pensamos desde ahí, como desde la formación, también queremos tener pues lo que más enfatiza dijo Sofía, que es el quinto elemento, el conocimiento, el formarnos y realmente construir hip hop, ¿no? Como lo que tú dices, no solo es un tema, no solo es una apariencia, o decir que hago esto y ya, sino ser hip hop y hacer incidir en las problemáticas que afectan al hip hop y que están dentro de la sociedad y que atraviesa todos los espacios, desde los más cotidianos. Entonces, bueno, ya para finalizar sería como, ¿qué mensaje tendrías como para las maternidades hip hop? Bueno, nada, primero que no sigamos como los estereotipos impuestos históricamente que nos han oprimido al ser mamás, al ser mujeres en esta sociedad. Las maternidades son diferentes. Nosotras no nacemos aprendidas, aprendemos en el proceso. Y nosotras, muy en el fondo y en nuestra naturaleza, sabemos cómo guiar esos caminos de ese nuevo ser que llega, pero también cómo construirnos y reconstruirnos con ese nuevo ser que trajimos a este mundo. La otra es que no, bajo ninguna circunstancia veamos la maternidad como un limitante para continuar con nuestro arte. Por el contrario, que sea un motor que nos empuje a romperla y a mejorar esta cultura. Y por último, para las que son y no son mamás, es muy importante que sepamos que nos están matando y que no podemos seguir alimentando esos esquemas machistas que nos ponen a competir y a compararnos las unas a las otras. Toca mujer y cada MC tiene su esencia, y lo importante de todo esto es que entre nosotras nos cuidemos y nos protejamos. Si bien no podemos ser las mejores amigas de todas, sí que tengamos respeto hacia la labor de la otra y que no empecemos como a alimentar todo ese escenario de antagonismo que nos ha impuesto el mismo capitalismo, el mismo machismo, ¿sí? De la unión entre nosotras también pueden hacer cosas revolucionarias, y tenemos grandes bases y grandes ancestras que nos han enseñado que eso es posible, ¿sí? Entonces también que el sufrimiento de esas mujeres y toda su lucha no sea en vano. Eso sería. Re bonito. Ah. Muy bonito, en serio, muchas gracias. Ah, estoy re feliz porque, no sé, hace rato quería como, pues, no sé, pensamos bastante en ti porque, pues, sabemos que, bueno, yo te escucho el resto, ¿no? Y pues habíamos visto como que sí, estás como en tu proceso, porque sí, como tú dices, no, digamos que no lo publicaste o algo así, y lo vi, fue en el evento, en un evento de Patio Bonito, creo que fue. Entonces, pues sí, re bonito como eso, como pararse desde otro lugar, porque a veces también hay muchas críticas feministas al ser mamá, como de que no, o sea, digamos ya como muy radical. Entonces también es bonito ver esto, que no nos nieguen el que podamos vivir estos procesos, sino como vivirlos desde otras posturas más críticas, más desde también como la liberación de nosotras mismas y bueno, de todo lo que has compartido. Entonces fue re bonito y agradecerte mucho. Yo creo que... Hay una cosa, una cosa frente a lo que tú dices que es bien importante. No todas las mujeres cuentan con un vínculo cercano de apoyo y la maternidad es difícil, sí, es muy difícil. O sea, yo soy defensora del aborto, creo que las mujeres que conciban que deben llevarlo a cabo, pues es una decisión respetable. Nadie manda sobre el cuerpo del otro o de la otra, pero también debe ser respetable la elección de la maternidad, aun cuando sabemos que es un proceso tan complejo. O sea, es un momento en que la mujer se divide en dos. Yo ya no duermo tranquila porque estoy todo el tiempo pendiente de mi bebé y si, cuando crezca, pues tampoco va a estar tranquila si sale a la calle de inseguridad. Pero pues lo elegí y lo asumí. Y por fortuna conté con un círculo social que respalda mi quehacer como maestra, como mamá y como artista, ¿sí? Entonces, cuento con el apoyo de mi mamá, que muchas veces me ha dicho, vaya, cante, que todo bien. Cuento con el apoyo de mi hermana, cuento con el apoyo de mi tía, cuento con, como con un círculo de mujeres que han dicho, no, no se limite como nos tocó a nosotras, usted, ¿sí? Y esas bases son súper importantes, pero también cuento con un esposo y un compañero que me ha dicho, no, no puedes parar lo que tú eres. Tú eres mamá, pero también eres artista y bueno. Entonces, ojo con eso. Es severo porque no todas tienen como, yo diría que ese privilegio. Y lo chévere como decidir en los círculos familiares también es que podamos empezar a nutrir esas relaciones y que entiendan que el arte también es una profesión que nos enriquece y que nos puede, no lo hablo de manera económica, no, pero que nos puede hacer mejores personas. Entonces, yo creo que si mi familia no entendiera eso, no me apoyaría. Y ellos ven lo que el hip hop ha hecho conmigo. El hip hop ha hecho de mí una mejor persona. Y por eso también apoyan que yo continúe mi proceso y que no pare. Eso es muy importante. Detrás también de cada MC hay un círculo social. No sé si de todas, pero siempre sí he tenido la posibilidad de ver que aunque sea consejos, aunque sea con el habla, aunque sea con la palabra, tenemos a alguien que nos apoya y eso hace parte también de nuestra maternidad. Sí, las redes de apoyo son importantes. Incluso otra chica que es Vigil, ella por el contrario, sus redes de apoyo son muy, pues, son muy mínimas y ella te habla lo mismo, que es mucho más complejo, digamos, seguir bailando, seguir entrenando cuando ni tu familia lo entiende. Y de algún modo, pues ella sí debe estar sometida a su familia. Entonces también ahí es muy complejo. Es que mira, ahí es donde aplica la dignificación del arte. Porque si ella, digamos, en sus escenarios de bailar tuviera garantías para tener a su bebé, o si en sus presentaciones tuviera un pago digno para decir, vea, yo le pago a esta persona por cuidar a mi hijo, yo le reconozco esto, la cosa sería diferente. O sea, el arte tiene que dignificarse para las que son y no son mamás. Eso está claro. Y si tú, tú no me lo estás preguntando, pero yo te cuento que he identificado en toda mi trayectoria que las mujeres ganan menos o que muchas veces no nos pagan, siendo las únicas nenas de todo el evento, le pagan a los manes y a las nenas no les pagan. Entonces hay que dignificar los escenarios porque lastimosamente estamos en medio del capitalismo. Y así sea para ir a un evento allí en la esquina, tú necesitas plata. Si tú sales tarde de un evento, tú no puedes arriesgarte a irte a pie porque te matan, te desaparecen, te violan. Uh-huh. Entonces uno debe tener en cuenta que hay que coger un taxi o hay que, sí, tener una serie de estrategias para movilizarse que no son gratuitas. Y eso tiene que pesar dentro de la dignificación de nuestro arte. Sin duda alguna, dignificar el arte es cuidar de la vida de las mujeres y madres en la sociedad y en la cultura hip hop. Con este cuarto especial me despido. Te agradezco, Hanna, por participar. También les agradezco por escucharnos y nos pillamos en un próximo especial.